Radio El Grito, 88.5. Me cansé de asomarme al abismo que habita dentro de mí. Sentí como el peso que arrastraba de repente se marchó. Y busqué la manera de no hacerme daño en la oscuridad. Entendí que a menudo hay tormentas donde la nube soy yo. Oh, oh, oh, oh. Afuera se vive mejor, no me quieran detener. Y préstame tan solo un poco de esa bella luz cuando ya no pueda más. Ah, ah, ah. Dale, hey, quédate cerca de mí, no te escondas, no te pierdas más. Hola, hola, hola, buenos días. Volvimos, acá estamos. Martes, hoy 5 de mayo, ya no sé ni en qué día vivo. Martes 5 de mayo, un nuevo No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Aquí quien te habla, Diego, te estará haciendo compañía hasta las 12 y pico del mediodía. Junto a Moni, que ahí en los controles saluda. Buen día, como todos los martes, no te cases ni te embarques, menos en este día tan gris, ¿no? Hace falta aclarar qué día, ¿para qué se va a casar uno hoy? No me quieran detener. Tampoco está para embarcarse. No, pregúntele a Dante Leguizamón. Bien, fresquita la mañana, a pesar de amanecer medio cubierto el cielo. ¿O será el sueño que tengo, que no aguanto más el frío? Tengo los pies helados, Moni. Sí, sí. Según el servicio meteorológico, en este momento y en este lugar, la temperatura es de 14 grados centígrados, al igual que la sensación térmica, y la humedad 55%. Auguran el ingreso de un frente polar a la zona para estos días. ¿Viene la nieve? ¿Juntó leña ya? Ay, no. ¿No? No, ¿cómo no va a prever ese frío? Para el día de mañana y hasta el fin de esta semana, se esperan temperaturas mínimas que rondarán los 5 grados centígrados, así que a prepararse para el frío que se viene, a juntar leñita nomás. Bienvenido, Axel Krieger, a la mañana del Grito. Una emoción confusa serpentea en mis entrañas. Bien, a esta hora de la mañana lo más importante para saber es que no hubo acuerdo entre entre AOITA y los empresarios del transporte interurbano, así que el paro continúa. Tendríamos que haberle puesto confinades. Sí, no se sabe si no hubo acuerdo porque estaba muy lejos de las pretensiones económicas o porque como fue virtual no se entendieron ni bosta. Bien, está el último reporte del Ministerio de Salud, es el de la mañana de ayer. ¿Qué pasó? ¿Se quedaron dormidos? Sí, no sé. La cuestión es que hay varios casos nuevos de personas fallecidas en algunos publicadas en algunos medios, y cuando uno ingresa a la página del Ministerio de Salud, no está esa data. Hay circulando versiones de 14 fallecidas en el día de ayer, pero no están publicadas por el Ministerio de Salud. Así que esperaremos a ver si publican algún reporte en el día de la fecha para actualizar esa info que ya habíamos dado ayer. Eso es la información así más relevante. Y una que nos llegó a último momento ayer y no dimos, a partir de ayer, en la comuna de Los Hornillos, por disposición de la Comisión Comunal, es obligatorio el uso de barbijo o tapaboca para la circulación en la vía pública y para la estadía en establecimientos comerciales de la comuna. Tremendo, quedábamos últimos, ¿no? Es inevitable mi fin inmediato. Ahí tiene una consigna. Sí. Hace dos o tres días que estoy pensando qué consigna le pongo a mi barbijo. Porque vi mucho barbijo tuñado, con mucho. Sonrisa del Guasón, con el escudito de River, con el escudito de Boca. Pero es un buen espacio para poner una consigna, ¿no? Es más, yo creo que cuando vuelva al fútbol allá por diciembre, va a volver y los jugadores van a agregar un barbijo a su vestimenta para poder agregar una publicidad en la indumentaria deportiva. Sí, como excusa para la no expansión del virus, yo creo que los jugadores van a jugar con barbijo y tienen un pedacito más para agregar una publicidad. ¿Y quién va a usar el tapaboca holográfico? El primero, así como los carteles. Tapaboca holográfico. Y el Indio Solari, claramente. Bien, no sé. Si le gusta, la tomamos como consigna. Y si no, pasamos al siguiente tema y buscamos una por ahí. No, está buena, sí. Bueno. Ahí tenemos entonces, y ya que estamos, aportamos a esa consigna un premio. Sí. Y ese premio es una de las remeras tuñadas, hablando de tuñar, con la nueva frecuencia de esta emisora, la 88.5, una huipalita que queda muy linda ahí en el frente de la remera. Para quien salga sorteado entre todas las que participen de la consigna. ¿Qué consigna le estamparías, le estenciliarías o le serigrafiarías a tu barbijo? Porque ya que hay que salir con barbijo, pongámosle una consigna. Claro, tendríamos que hacer un barbijo que diga no te escondas más. Puede ser, ojo. ¿Quiere que la anote? Sí. Quiero una remera nueva. Anda con ganas de remera, ¿no? Sí. Solo sé que la náusea agitaba. 1557-6173 es nuestro teléfono celular. Allí mensaje de texto, WhatsApp, Telegram. 499312 es el teléfono fijo. Hay un Facebook y es El Grito. radioelgrito@yahoo.com.ar es el correo electrónico, y por si fuera poco y por el mismo precio, tenemos Instagram, Radio Comunitaria El Grito, y tenemos Twitter, @radioelgrito. Y lo dicho, en estos días tenemos una página, hace rato que tenemos una página, que es radioelgrito.com, pero que en los últimos días ha estado sido actualizada. Tiene algún contenido y en la medida de lo posible se va a ir actualizando con información nueva. Y como siempre, la posibilidad desde ahí de escucharnos desde cualquier lugar de la galaxia, descargarte la app para escucharnos en el celular. Hay tres variantes, yo no entiendo mucho eso, pero hay como tres aplicaciones diferentes de acuerdo a qué tipo de celular tenés. No hay forma de escapar. No hay excusa. Tipo iPod, sí, sí. Android, smartphone, una cosa así. Claro, puede ser. Sí, puede ser. Bien, ¿por dónde va a ir este programa en el día de hoy? Vamos a estar, obviamente, metiendo las patas en nuestro territorio íntimo. Un sector al que hemos mencionado en más de una oportunidad en este contexto pandémico y que ha sido uno de los sectores, de los tantos sectores perjudicados en cuanto a lo económico, en cuanto a su actividad cotidiana, es el sector de artesanes y productores de alimentos de la Feria de Villa de las Rosas. Vamos a estar dialogando en el día de hoy con un compañero de esa feria para que nos cuente un poquitito cómo se organizan en este contexto pandémico, qué cosas rescatan o qué cosas ven como oportunidades y qué cosas han sido contras, digamos, de esta pandemia. Haremos el balance correspondiente en un ratito nomás, no falta mucho. Lo dicho, ayer falleció Tom Lupo y vamos a estar recordándole a través de algunos temas musicales, a través de algún audio que ande por ahí como forma de homenaje y despedida al gran Tom Lupo. ¿Qué más? Otra telefónica. Ayer comentábamos algo a raíz de una información que llegaba desde Venezuela, un desembarco ahí tratando de derrocar al gobierno de Maduro, entre los que se encontraban narcotraficantes, políticos, opositores venezolanos e incluso integrantes de la DEA. De la DEA norteamericana. Y en el mismo día aparecía la noticia que el diputado santafesino Carlos Del Frade pedía formalmente información al ejecutivo de su provincia para ver qué estaba pasando con la DEA, que desde la década del 90 está en Santa Fe y todos los años el tema del narcotráfico crece en Santa Fe. ¿Qué hace la DEA ahí? Ay, qué raro eso. Y tal vez le preguntemos, ¿no? ¿Qué? Sí. Esto de que desembarque la DEA a derrocar un gobierno, ¿qué tan lejos estamos teniendo la DEA acá presente? Que la náusea agitaba. Cierre musical, cierre artístico, más bien, como siempre, al cierre del programa, allí llegando al mediodía, y música como siempre. Información que vaya llegando, no sé si en el bloque no te quedes afuera, tal vez quede afuera el bloque. Sí, directamente. Pero si hay alguna cosita que surja importante, la vamos a estar comentando. Lo dicho, gente, consigna renovamos. ¿Qué le pondrías de consigna, de manifiesto? ¿Cómo no dije de consigna? ¿Sí o no? ¿Consigna? De consigna salió, sí. ¿Sí? Bueno. ¿Qué frase le pondrías? Claro, de leyenda. Sí. ¿Qué frase le pondrías a tu barbijo ahora que es obligatorio en toda Tras la Sierra para salir a la calle? Arrancamos con un poco de música en la mañana y ya nos metemos con toda la información en este No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Lo dijo

que más ha sido perjudicado por este contexto de aislamiento, de no poder desarrollar nuestras actividades habituales, es el sector de artesanes y productores de la Feria de Villa de las Rosas y de otras ferias locales también. En este caso nos comunicamos con Cristian Caruso, integrante de la Feria de Villa de las Rosas, para que nos cuente un poquitito cómo es la situación. Buenos días, Cristian, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo anda toda la gente que anda escuchando la radio en cuarentenada? Espero que anden todos bien. Bien, no soy Pablo, soy Diego. Ah, Diego, perdón. Te ha traicionado la costumbre. La costumbre. Sí. La costumbre, ahí lo escucho, igual de fondo deben estar por ahí metido. Pablo siempre está ahí adentro. Sí, aunque no lo veamos, ¿sabes que sí? Aunque no lo veamos, sí, tenemos ese miedo. Sí. Bueno, Diego, ¿cómo andas? Ahí recuperamos también. Ahí estamos. Es temprano, hace frío. Hace un frío terrible, ahora entiendo bien lo que nos esperaba. Esto recién empieza, yo estoy acá en Los Pozos, en el único lugar que tengo señal, a la intemperie, así que se siente. Bueno, Cristian, bueno, ¿cómo es la situación hoy por hoy de feriantes y productores ahí en Villa de las Rosas? Bueno, la situación es crítica, como lo fuimos esperando desde el momento en que nos quedamos todos sin nuestra principal fuente de laburo. Desde el momento cero comenzamos ahí con varios compañeros y compañeras de la Feria de las Rosas de manera autoconvocada y bueno, con las limitaciones que implica esto de cumplir con el protocolo, de no poder reunirnos, comenzamos a hacer un laburo organizativo. La mayoría sabe que la Feria de Villa de las Rosas es una de las ferias más importantes del oeste cordobés, pero así todo carece de una organización desde las bases y que esté funcionando de manera orgánica. Esta crisis nos encontró obviamente en una situación bastante endeble. De entrada lo que se intentó hacer fue conseguir a través del municipio algún tipo de ayuda, fue denegado. Lo que comenzamos a hacer fue hacer un trabajo interno, un trabajo de contención de feriantes y bueno, para paliar la situación de cualquier compañero que pueda llegar a estar pasando hambre, que tenemos varios compañeros en esa situación que están recibiendo ayuda a través de alimentos desde el comienzo de la cuarentena. Y en paralelo nos pusimos a tratar a nivel nacional con diferentes organizaciones de todo el país. Actualmente hay un petitorio que circula, que lo elevamos más de 15 provincias, y lo que estamos haciendo es trabajar a través de un pedido de un subsidio a nivel nacional. Uh-huh. Bueno, la situación es difícil porque a nivel nacional se han estado tomando medidas, ¿no?, de apoyo financiero. Lo que pasa es que, bueno, la situación real de los compañeros y las compañeras en la situación de lo que son artesanos, de lo que son productores, es muy, muy crítica. ¿Han tenido oportunidad de acceder al ingreso familiar de emergencia algunas artesanes? Y la gran mayoría, o sea, la totalidad, por lo menos de la gente que nosotros, de los compañeros y las compañeras con los que nos mantenemos en contacto a través de grupos de WhatsApp, que son más de 300 compañeros, tengamos en cuenta que la Feria de las Rosas cuenta con más de 420 puestos. Uh-huh. La mayoría se inscribió. Después de que cambiaron este sistema que era bastante excluyente, logramos que entraran o logramos entrar varios compañeros y compañeras más, pero hay una realidad: muchos y muchas todavía no lo han cobrado. Claro. ¿Sí? Exactamente, todavía los que cobramos, por ejemplo, yo lo voy a cobrar a través del correo argentino, a partir de mañana empezaría y sigue, y bueno, inclusive los que no se pudieron anotar en la primera ronda van a recibirlo a partir de junio. Uh-huh. Por lo cual, si bien es una ayuda que sirve para pagar, en mi caso pagará el alquiler y me permitirá... ¿Hola? Sí, hola. Ahí te recuperé. La señal es un poco mala, pero bueno... En paralelo, lo que sí se empezó a trabajar con los compañeros de la Feria de las Rosas es en la conformación de una asociación civil. Ajá. Porque nos encontramos con este problema, como te comentaba, de carecer de un tipo de organización que nos permita tener una personería jurídica, que nos permita tener representación legal. Entonces, ante esta emergencia, los feriantes autoconvocados comenzaron a realizar todos los trámites para darle vida a una asociación civil que ya está en trámite. Calculamos que más o menos en una semana más podríamos ya estar empezando a solicitarle a los compañeros, a las compañeras de la feria que se asocien. Esta asociación civil nace en un momento de crisis, lo que se va a abocar y una de las principales medidas que va a pedir, además de este petitorio que estamos lanzando a nivel nacional, son créditos y subsidios para todos los compañeros y compañeras de la feria, a nivel provincial, no a nivel municipal. Entonces, estamos tirando un reclamo a nivel nacional, un reclamo a nivel provincial con el gobernador, y bueno, la realidad es que y hasta el momento la ayuda más próxima y más cercana que tuvimos fue la que nos pudimos brindar entre nosotros mismos, a través de las organizaciones como Humano, que tenemos la cooperativa Humano, los compañeros de Ucatral, del movimiento campesino. Los alimentos no faltaron, justamente porque vinieron de la mano de la economía popular y de las fuertes organizaciones que tenemos, por suerte, en el Valle de Tras la Sierra. ¿Qué han podido percibir, Cristian, desde esta articulación que vos mencionás a nivel nacional con otra feria? ¿Cuál es la situación? ¿De qué manera se están organizando para hacerle frente? Bueno, desde acá, desde Córdoba, lo que hicimos fue ir separándonos por provincia. Entendamos que el mecanismo a través de el WhatsApp o el Zoom, que son las dos maneras en las que nos estamos pudiendo organizar, son bastante complejas, más cuando hablamos de cantidades y cantidades de compañeros y compañeras que no contábamos o no contamos con una organización bien formada en la cual nos mantenemos todos en contacto. Lo bueno es que nosotros en Córdoba tenemos a organizaciones muy fuertes de artesanos y de artistas como el FAL, que es el Frente de Artesanos y Artistas en Lucha, y muchas otras asociaciones que sí ya venían trabajando de manera organizada, y eso nos permitió encarar a nivel nacional todo un poco de manera un poco más sencilla. Lo que se está haciendo, ya se ha elevado este petitorio al INAES y a diferentes oficinas de desarrollo social de la nación, y se está generando también una, hasta el momento hay cerca más de 20.000 firmas registradas ya hasta el momento en apoyo al petitorio, que son las listas que estamos haciendo girar por todos lados para que la gente apoye y entienda y comprenda cuál es nuestra situación. Hasta el momento lo único que tenemos en firme es que el petitorio ya fue recibido por Cafiero, como dijimos recién, desde la parte de desde la parte de la nación, exactamente, de Linares. Pero bueno, las negociaciones siguen. Entendemos que el gobierno utiliza también este mecanismo de lo del IFE para frenar un poco el resto de los otros subsidios, pero bueno, la situación realmente es crítica. Nosotros en este momento estamos hablando de que la Unión de Artesanos Argentinos es de más de 150 ferias de todo el país en un total de 15 provincias. Esa es la organización que en este momento se armó, que invito a todo el mundo que entre en la página de Facebook, que busquen Unión de Artesanos Argentinos. Ahí van a poder ir siguiendo muchísima información de cómo se va manejando. Igualmente nosotros desde la Feria de las Rosas vamos mandando la información a los compañeros y a las compañeras para tenerlos atentos. Tratar de mantenernos de la manera más unida y más comunicada, que es la única alternativa que tenemos, de no quedarnos afuera de ningún tipo de subsidio, de crédito blando. Cualquier ayuda que recibamos nos va a venir bien. Cristian, se espera que la actividad de la feria, digamos, va a ser una de las últimas en habilitarse, junto con espectáculos y eventos deportivos masivos y demás. Esta semana se habilitó, o la semana pasada más bien, se habilitó la apertura de algunos locales comerciales con diferentes medidas de seguridad. Recién mencionabas la experiencia de Humano, un local que nuclea de manera cooperativa a varios de estos artesanes. ¿Qué planificación tienen a futuro en ese sentido de habitar, digamos, en modalidad comercio? Sabemos que la feria aporta muchas otras cosas que no tiene un comercio, pero ¿de qué manera empiezan a ver esa posibilidad? Bueno, mira, actualmente lo que empezamos a hacer es empezamos a conseguir a través de la colaboración de compañeros y compañeras que contaban con algunos locales que no los tenían habitados. Tenemos el caso de un compañero ahí en Las Rosas, Jorge, que tenía un local sobre la ruta, lo está habilitando, va a ser sede de la Asociación Civil de la Feria, y al mismo tiempo está funcionando en este momento ya una especie de intercambio de un mercado como el RIT, algunos lo conocen, que es una red de intercambio de productos en las cuales no se maneja dinero, sino que se maneja una especie de moneda puntos, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y con eso estamos incentivando, ya está funcionando, y estamos incentivando mucho lo que es el comercio de nuestros productos, tanto de productores como de artesanos. El tema es que cualquier medida de esta es imposible que alcance al universo de compañeros y compañeras que tenemos en la situación por no hacer feria. Uh-huh. Por lo cual nosotros, si bien sabemos que esto va a demorar, sí estamos teniendo en cuenta un programa de planificación para que, de una manera ordenada y siguiendo con un protocolo bastante exigente, por lo menos se pueda volver de alguna manera a ir ocupando los espacios públicos. La realidad es que eso va a tardar, y como dijimos, va a tardar muchísimo. Uh-huh. Y la realidad también es que sin una ayuda fuerte de cada uno de los municipios, de las intendencias, de los alrededores, no tenemos la posibilidad, los artesanos a nivel nacional no estamos organizados, no hay una federación, no hay un sindicato, por lo cual es muy difícil que el universo de compañeros y compañeras puedan acceder al tema desde locales comerciales o desde la ayuda que podemos conseguir de otras cooperativas. Se están poniendo, obviamente, todo lo que se puede en la cancha, se acaban de tirar varias páginas donde estamos tratando de vender de manera virtual. Las complicaciones con el tema de los envíos también son una realidad, eso hace que se frene todo un poco. La gente, hay mucha gente que no sabe si se están haciendo envíos, si no se hacen envíos directamente, no se están realizando muchas ventas justamente por eso. Entonces, sinceramente, sin un programa de asistencia a nivel nacional va a ser muy difícil que muchos compañeros y compañeras puedan llegar hasta el momento este que decimos, que no estamos hablando de un mes, no estamos hablando de un mes y medio, estamos hablando de que esto va a ser lo último, de lo último, de lo último que se va a poder habilitar. Entonces, sinceramente, después de haberlo analizado con muchos compañeros, como te decía, más de 14 provincias, 15 provincias, discutiendo, tirando ideas, la conclusión es siempre la misma. Somos un universo muy grande de trabajadores que no estamos regulados, y sin una ayuda del Estado, sinceramente, sin un programa asistencial desde el Ministerio de Cultura, de Desarrollo Social, de la Economía Social y Popular, va a ser muy, pero muy, muy difícil que podamos llegar al final de toda esta situación sin pasarla realmente mal. Bien, Cristian, te agradecemos mucho ahí el contacto, que nos puedas contar en qué andan los artesanos de ahí, de esa feria que tanto habitamos y que tantas ganas tenemos de volver a habitar. Extraño, sí. Se extraña la feria. Ojalá que lo más pronto posible vuelva y que puedan encontrar desde diferentes estrategias la manera de hacerle frente a esta pandemia en cuarentenada. Sí, yo lo último que quiero aportar, sí, y que es muy necesario que entendamos que para poder llegar a esa situación necesitamos trabajar de manera organizada, de manera solidaria, de manera cooperativa. La verdad que es muy bueno el trabajo que están haciendo muchos artesanos y artesanas y productores de la feria, que se la calzaron al hombro y salieron ahí a darle batalla, y como te decía, ya tenemos conformada una asociación civil. En tiempo de crisis siempre tenemos gente que se mueve, necesitamos eso, que la ola sea bien grande, porque esto, como sabemos, recién empieza. Bien ahí, está claro, Cristian. Les mando un abrazo grande, me voy a tomar un rico mate mirando al cerro. Calentito. Bien ahí, abrazo, Cristian. Abrazo para todos por ahí. Era Cristian Caruso, integrante de la Feria de Artesanes y Productores de Villa de las Rosas. Duermo solo, pienso solo, grabo solo, ey, canto solo, ey, estoy solo, ando solo, hago solo, hablo solo, ey, duermo solo, pienso solo, ey, grabo solo, ey, canto solo, ey, ando solo, yo camino solo, miro para el cielo. Pero piso el suelo, ando solo yo, camino solo. Todos me miran como hago solo. Dejo de estar solo cuando no espero. Yo solo hago todo, no me importa nada. Ellos nunca suben, yo vuelo en las nubes. Negro me hace pulling, ando por la luna. Yo estoy relax, yo estoy bien, será lo que tenga que ser. No se dará, no lo veré, no lo intento comprender. Pero será, pero haré lo que yo tenga que hacer. Pero será, pero haré lo que yo tenga que hacer. Tiene un flow más que suena cruel, pero yo sé que tengo más que ellos y no lo pueden ver. Yo solo voy, tranquilo más, me subo al tren. En silencio, como un maldito sniper, ay. Tiro balas, que salen apuradas. Se nota que me muevo muy lento, armadura mimetizada. Ey, te cae un disparo que de la nada, ay. Me dieron tus coordenadas, yeah. Nena, no te recomiendo que me elijas. Hasta mis flows son desprolijos. Miro pa'lante y no hay rendijas, hey, yeah. Por donde escapar esta maldita prisión. Miro mi reloj, no tengo tiempo, tengo que actuar. Si suena mi voz, me siento contento en mi lugar. Negro no sé vos, pero lo lamento, tengo que cantar. Si no, no hay forma de que pueda con mi mierda cargar. Estoy solo, ando solo, solo, hago solo, solo, hablo solo, solo, duermo solo, solo, pienso solo, grabo solo, canto solo. Así es esto, prefiero llenar una hoja de sentimientos, así no dejo los lamentos. Y en el tiempo quedan intactos, pero nena lo lamento. Yo soy el chico enfermo, solo escribo los momentos para volverlos eternos. Si no te gusta lo dejamos así, yeah. Siempre enfocado, nena, en ser feliz, yeah. Estoy muy tranquilo, yo no quiero más. Es contigo y tengo toda la mirada, yeah, yeah. Ando solo yo, camino solo, yeah, yeah. Miro para el cielo, sí. Pero piso el suelo. Ando solo yo, camino solo, yeah, yeah. Todos me miran como, yeah. Hago solo, estoy solo, ando solo, hago solo, hablo solo, duermo solo, pienso solo, grabo solo, canto solo. Sepa disculparme, la falta de sueño provoca esas lagunas que en condiciones normales vienen a mí, imagínese con la falta de sueño, ¿no? Sí. Tengo problemitas, lo que digo ahora, por ahí dentro de 2 minutos no lo recuerdo. No hay problema, no hay problema. Por suerte me agarró con los dedos en los controles y aquí estamos, como bien. Si nada, aterrizando al aire. Bien, 10 de la mañana, 43 minutos. Ahí escuchábamos a Cristian de la Feria de las Rosas contando un poquito la situación de la feria, cómo se vienen organizando a nivel nacional y a nivel local, qué estrategia se vienen dando. Qué bueno, hicieron la asociación ahí de toque, se organizaron, qué lindo cuando se activan las redes, ¿no? Que más o menos ya estaban y se transforman ahí para el momento de contingencia tan rápidamente. Qué lindo. ¿Cómo se empieza esas redes? Se empiezan a entretejer entre redes y la experiencia de humano se acerca a la experiencia de las rosas y a la experiencia de la red que de la que hablábamos el otro día con Fanny, la red de intercambio consciente que funciona allí en Villa de las Rosas y que ya tiene una versión aquí en Los Hornillos andando producto de esta pandemia y la exigencia de generar estrategias en el caos pandémico. De la economía, ¿no? Bien, hay una consigna que tiene este programa el día de hoy. Hay un premio a disposición, una remera de Radio El Grito. La consigna es, valga el juego de palabras, redundancia o llámele como usted quiera, ¿qué consigna le pondrías a tu barbijo en esto de que hay que salir sí o sí con barbijo? Ahora quedaba Los Hornillos ahí medio como que venía zafando, pero a partir de ayer se exige el uso de barbijo o tapaboca para salir a la vía pública, en cualquier espacio público o incluso comercios locales, comerciales. Vía pública, ¿no? Una gota. ¿Cómo había dicho usted hoy a la mañana su consigna? ¿Había dicho una? Era más rebuscada. La mía era más rebuscada. Pero tiene que ver con la otra telefónica. No, me refiero a qué consigna le ponía al barbijo usted. ¿Consigna yo? Yo dije la otra vez que era no le echen la culpa al murciélago. De ese estilo. Pero ayer que salí, yo le confieso que no salí a comprar en toda la semana por el tema del barbijo obligatorio en el chino. Pero ayer salí porque ya no daba más y ya sabía lo de la vía pública y estaba 3 veces más indignada que antes. Así que me conseguí unos de esos de friselina, blanco nomás, bien delgadito, pero no hay caso, me ahogo. Sí, a mí me pasa lo mismo. Entré, me bajé del auto, me puse el barbijo acá en la frente. Tengo uno de esos barbijos elásticos de pintor. Claro. Y me lo puse en la frente mientras esperaba para ingresar y cuando ingresé con el barbijo en la frente. No. Y me gritó, barbijo. Y me tuve que poner el barbijo, no me acostumbro. Y ahí vi varios barbijos interesantes, yo que no había salido en toda la semana, como dice usted, claro. Con una bocaza de Venom, vi por ahí, otra tipo de calavera, payaso. También vi los niños. De River. Sí, los niños vi con dibujitos y todo. Muy lindo, muy lindo. Lo que a mí me cuesta mucho, ¿sabe qué? Que voy caminando y la gente me saluda. Se ve que tengo un andar muy característico, bueno, el pelo largo, por ahí. Son reconocible, claro. Y lo saludo, pero ¿quién será el que está detrás de ese barbijo, no? Sí, es más difícil. Sin barbijo me cuesta a veces la cara. En esto de que hablábamos de las lagunas y los problemitas de memoria, me saludan y a veces no ubico bien quién me está saludando. Imagínese con un barbijo. Así que si ven que hago una cara rara cuando saludo, sepan comprender, no quiero ser descortés, pero a veces no reconozco la gente que me saluda. Solo sé que la náusea agitaba. Me pasa, yendo al caso extremo, a veces me saludan desde una moto a alguien que va con casco puesto. Claro, imposible. Y no, sí, saludo, levanto la mano, chao, que te vaya bien. No sé realmente quién es. Bien, esa es la consigna 1557-6173. Están llamando al celular de la radio. Queremos aclarar que mientras estamos haciendo el programa, no sé si es imposible atender por esa vía de comunicación, Tenemos para eso habilitado el teléfono fijo para llamadas telefónicas. Y si puede ser en estos momentos en donde leemos mensajes o en cuando estamos escuchando música, muchísimo mejor, nos va a encontrar con más posibilidades de atenderle. Mensajes que fueron llegando a este teléfono: 1557-6173. ¿Dónde estaba? Aquí. No, este no. Vamos a saludar primero que nada un súper buen día a Asti, que nos llamó 5 minutos antes de salir al aire para saludarnos. Qué bueno saber de vos, Asti. Un abrazo. Mandanos mensajito de texto si querés. Asti es una de las personas que está intentando comunicarse a este celular, pero como tenemos que usarlo para leer mensajes y demás. Aquí está el mensaje de texto que había entrado. Muy buena esa versión de Sábado. ¿Quiénes la interpretan? Pregunta Pablo de Arestes. Pablito, buen día. Sí, la interpreta Divididos, como se escucha, y están ahí colaborando Woz, el nuevo hip hopero argentino triunfante, y Javier Zucker, el super DJ, que ya lo ves pintando canas en el videito de YouTube. Es una de las emisiones desde que empezó la cuarentena que está haciendo Divididos desde casa, con colaboraciones de artistas. Todos los fines de semana sacan alguna canción. Esta fue la primera, ya tiene 3 semanitas. Muy entretenido, sí. Bien. Agregaba después Pablo: yo soy el oyente hincha Quinotos, dice. No, para nada. Yo le pondría esto no tiene sentido, dice. Al barbijo. Bien ahí. Me encanta. Mensaje de texto, no tengo más. Tengo mensaje de Facebook. Vamos. Bien. Nuestro querido oyente también, Juan de Nono. Hola, cumpas, buen día. La consigna que pondría a mi barbijo es: nos quieren sin vos. O le haría el rostro de Anonymous. No sé lo que es. ¿Alguien, vos sabés? No. Anonymous. La máscara, esa típica. Ah, esa, la de Scream. Sí. No, es de Scream, esa de la película Anonymous. Ah, la de Vendetta, no. Exactamente. Ahí va. La de B de Vendetta. Exactamente. Ahí va. Los sigo escuchando siempre. Excelentes programas. Un abrazo. Bien. Un abrazo también. Abrazo. Y algunos WhatsApp que había por tenemos ahí. Tenemos WhatsApp, sí. Nos decía Pipo: buen día, cumpas. Sigue el paro y van solidarios los choferes. ¿Por qué no le hacen el paro a los empresarios y no a la gente? ¿No se podrá hacer una nota con uno de ellos? ¡Epa! Vamos, Pipo, ahí tirando produ. Bien. Yo le pondría al barbijo Paco Rabanne. No perdamos el glamour. ¿Ese Pipo? Sí. Claudia participaba también de la consigna. Decía: para el barbijo no pasarán. Buen día, abrazo, les dice Claudia. Abrazo, Claudia. Así es, no pasará. Que la náusea agitaba. Y también escribió Jime: hola, buenos días. Yo le pondría al barbijo la mitad más uno y el cuadro de Boca. Acá Nicolás. Ah, era Nico. Vamos, Nico, la mitad más uno. Vamos, Lobotero. Puede creer. Ni de esto me salgo. No. Andrés nos decía: mi stencil no es COVID, solo es mal aliento. Carga pesada y sin cantimplora. Y es que al fin ya soy. Escribió también León: decí verdad, paz. Hola, eso le pondría. Decí verdad, paz. Yo sentí, pienso que a nivel general no hemos elegido todo el mundo todavía hablar con la verdad, llamarla uno antes y que llegue y comunicarnos así. En una lograríamos hablar con el corazón. Música. y aunque acá sí hablemos con la verdad, tendríamos que ser todos los habitantes del planeta. Ser uno con el todo. Vamos en linterna del transporte. Decir verdad paz sería el estencil. Decir verdad paz, sí. Exacto. Bien, León, gracias. Bien, ¿alguno más? No por aquí. No por aquí, no por allá, no por aquí, no por allá. Ni mensaje de texto ni WhatsApp. Varios entraron en la primera tanda, ¿eh? Sí, bien. Sí. Bueno, hay gente queriendo, necesitando remeras, parece. Vamos, la remera. Viene el frío y es esencial tipo camiseta, ¿viste? La remera abajo del pulovercito. Sí. Bien. Bueno, vamos a continuar con este programa. Lo dicho hoy temprano, dábamos la noticia ayer. Se fue un grande de la radiofonía, un grande de la cultura, de la contracultura. Hablamos de Tom Lupo. Vamos a escuchar una poesía como para arrancar este bloquecito de homenaje y nos metemos a ver un poquitito más quién era Tom Lupo. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro me oigo muertes, viejas muertes agrediendo lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, que es la hora en que mueren los que saben morir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que nunca yo te supe decir. Andaré tantas cuadras y allá en la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, repitiendo tu nombre por una calle blanca, se miran los recuerdos en puntitas de pie. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de esplín. Me pondré por los hombros de abrigo todo el alba, mi penúltimo whisky quedará sin beber, llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerto en punto cuando sean las 6. Bien, ahí escuchábamos al gran Tom Lupo con una poesía para arrancar, motivos para leer. Perdón que te interrumpa, esta es Balada para mi muerte de Horacio Ferrer. Bien. Recitada ahí por Tom Lupo. Bien, ahí sí. Estamos. Bien, y todos los medios, creo yo, se hicieron eco de esta partida. Quien más, quien menos, con algún tipo de homenaje. Hay un una descripción, un texto a modo de despedida de Cristian Vitale en el diario Página 12, que lo describe un poco a Tom Lupo. La compartimos. Para quienes por ahí no lo conocían, lo conozcan, y quienes lo conocían, a medida que vaya leyendo el texto este, vayan recordando algunas cosas de este gran personaje. Entrañable Tom Lupo, muy querible, más querido aún, Encontrarse con él al azar en los pasillos de Radio Nacional implicaba ingresar a un mundo de anécdotas al paso que podía durar de bastante a mucho. Era recurrente y diverso, agradable, tierno, ecléctico, bien nacional. Le gustaba mucho recordar a Luca Prodan, claro, con quien había compartido larguísimas charlas sobre Lacan. Además de haberle presentado a Andrés Calamaro en un encuentro que terminó en la tremenda versión a dúo del tema Años, de Pablo Milanés. Pero entre sus temas preferidos también estaba Perón, Escalabrini Ortiz y Jaureche, Piazzolla, Charlie y el enamoramiento que le había causado su interpretación del himno nacional, tal vez por unir dos de sus grandes amores, el rock argentino y la identidad. Freud le gustaba mucho hablar del péndulo, de la antinomia, dicho mejor, producción, angustia, también de las dimensiones del tiempo, el lógico y el simbólico. Recurría a Shakespeare y al flaco Spinetta, lo adoraba Luis, tanto como a Leopoldo Marechal, a Girondo, a Macedonio, a Galeano, lo recitaba cotidianamente. Le dolía horriblemente que a Lorca lo hubieran matado, entre otras cosas por homosexual. Contaba con orgullo que había tenido como profesor de literatura a Haroldo Conti en la secundaria, y le gustaba evocar que su sobrenombre había nacido espontáneamente cuando le pidieron en radio que se pusiera un apodo rockero, pero que después se dio cuenta que el inconsciente lo había primereado, porque su más admirado poeta del rock era Tom Wolfe. Y, en una hábil maniobra lingüística, le quitaba la E, traducía la palabra al castellano, lobo, y volvía a traducirla al italiano, lupo. Genial. Tom murió este lunes, tenía 74 años y hacía tiempo, aunque seguía presente mediante grabaciones encontradas, programa de AM870, en el que era presentado por León Gieco, los lunes desde las 0 a las 0:30 horas. No se lo veía caminando, caminando pasillos en busca de esa charla cálida, de algún abrazo. El sábado 20 de junio de 2015 fue atropellado por una camioneta mientras conducía a un Palio por Avenida Libertador, y desde ahí viene la mala. Increíble, pero entre esas charlas de café o pasillo, Lupo también solía citar a Nietzsche con una frase premonitoria: no cualquiera se merece un accidente. Qué mueca absurda del destino, qué cruce fatal. Hay algo que nos iguala a todos, la muerte, solía decir también. Carlos Luis Galanternik, nombre por el que no muchos lo conocían, había nacido en Charata, Chaco, el 22 de octubre de 1945, el mismo día que se casaron Juan Perón y Eva Duarte en Junín. Fue psicoanalista, locutor de radio, aprendiz de boxeador, periodista y profesor universitario. Escribía y leía poesía muy bien. En el éter fue capo. Inolvidable ese submarino amarillo que surcaba las profundas aguas de Del Plata, emisora en la que también haría el pez náufrago. En los 80, o de Radio Municipal de Buenos Aires a través del Tom Lupo Show, donde casi que inventó el rol del movilero de rock. Hasta ese momento era una función mayormente empleada en el fútbol. Fue además uno de los principales fogoneros de bandas claves de la época, de la que pasaba demos y demos y demos. Redondo, Sumo, Los Ratones, Virus, Los Segundos Abuelos, el Charlie Solista. Condujo también Taxi en Radio Provincia. No pocos recuerdan su paso por El Loco de la Colina, por Radio 1, o por grabaciones encontradas en Radio Nacional. Menos visible era su faceta como editor de revista Sander. Eso hizo con Twist y Gritos, tal vez la más cómoda, y también con la publicación feminista Alfonsina. Soy un simple obrero del lenguaje, solía decir cuando le preguntaban qué era. Otro metier clave de Tom fue su amor por los discos recitados. Fernando Samalea lo ayudó con su música para grabar En mi propia lengua, que también fue nombre de otro de sus programas de radio. Y el tándem Gieco-Gurevich, Giro Hondo, trabajó inspirado en el bate porteño. Fue además un gran defensor de la ley de medios promulgada en tiempos kirchneristas, porque habilitaba la pluralidad de voces, el 30% obligatorio de música nacional en las radios y las producciones regionales. En eso confiaba para repetir y, no solo eso, multiplicar lo que había logrado cuando el under de los 80. que logró, en parte, para seguir traccionando a pulmón bandas como Los Espíritus. Le encantaba el tema Lo echaron del bar. Lo pasaba siempre durante su vuelta del Plata. O durante su retorno con el Tom Lupo Show en Radio Nacional, donde ocurrían las largas charlas de pasillo y café. Está bueno no preocuparse por el rating, pero el plus es que la radio tiene que diferenciarse de la TV, porque es el medio menos alienante. Persiste en ella esa cuota de imaginación que el receptor tiene que poner, dijo en nota a Página 12, cuando se produjo tal regreso en 2005. Aquella vez recordó también sus cruces con Luca y Los Redondos. En los 80, todos escuchaban a Prince y yo pensaba, el tipo debe tener algo que los no músicos no entendemos. ¿Luca? Él co-condujo el programa varias veces conmigo, mostraba una lucidez asombrosa. Era más inteligente de lo que uno suponía. En 5 años habrán pasado 500 bandas nuevas por el programa, dijo Luca y después recaló en Patricio Rey. La primera vez que trajeron el disco blanco de Gulp, me acuerdo que vinieron con una actitud medio defensiva, sobre todo rocambol. Estaba predispuesto a enfrentarse con un programa careta y yo me sentía todo lo contrario. Discutimos mientras el Indio Solari me palmeaba la espalda como diciendo, divertite, no le des pelota. Eso me calmó muchísimo. Él ya tenía pasta de líder. Ahí estaba Don Lupo en las palabras de Cristian Vitale, publicadas en el Página 12. Lo recordamos desde aquí, desde El Grito, lo despedimos en algún lugar que esté, y escuchamos algo de música para cerrar este homenaje. En principio vamos a escuchar a Tom Lupo y de Palo Pandolfo con Canción para Vagabundos, así se dice, y de Yapa, Luca Prodam en el Tom Lupo Show. ¿Qué le parece? Vamos. Saluda la cofradía, trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Salud a las cofradías, trota calle y trota mundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, corazón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos si Dios quiere nuestro camino sin Dios, pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Pues siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Y que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Alguien, con respecto a los libros, las palabras, la escritura, que está todo mezclado, decía que el hombre no tiene nada que ver con la naturaleza. Estaba diciendo que el hombre está estructurado por símbolos, por costumbres, por leyes sociales, fundamentalmente por palabras. Hasta esta postura que tengo de estar sentado así es una postura cultural, si estuviera de pronto con la pierna así, ya llamaría la atención, porque se sale de la frase. Y uno actúa tal como están construidas las frases, digamos. Si uno dice la casa verde, no puede decir casa verde la. Ya hay una interdicción ahí que impide alterar la ubicación del artículo. Quiere decir que partiendo de la base que estamos estructurados de palabras, yo no creo que haya una forma más interesante de aumentar el imaginario, el uso de las palabras, que la lectura. Que no hay ningún otro método. Comparado, por ejemplo, con la televisión tiene un problema que es la imagen estratifica. El cine queda aparte, porque el cine también es literatura, pero el programa de televisión común, uno apoya la cola, se dispone a ver y está todo servido. Es muy difícil que trabaje la imaginación, están cubiertos todas las cosas. Y en el general, en la historia de la ciencia, se sabe que los ejemplos estratifican. Un ejemplo lo que logra es que uno deje de pensar. Un caso típico del defecto de las imágenes es los videoclips. Cuando no existían los videoclips, uno escuchaba una canción y cada vez que la escuchaba imaginaba muchas veces algo diferente, algo que esté asociado a un recuerdo personal. Desde que están los videoclips, uno escucha la canción y recuerda el videoclip, recuerda esa imagen. O sea, ya ahí queda limitado el imaginario. Yo recuerdo haber terminado algún libro y tener la sensación de que nunca más iba a ser el mismo, por las veces que sentí, qué increíble, por la comprensión de las palabras, por el juego mismo del lenguaje, desde una gran historia, una gran novela o frase suelta. Yo, leyendo Cortázar, de pronto me encuentro una frase que decía: te quiero mucho, le dijo. Y por esas cosas del lenguaje, el mucho le sacaba toda la fuerza al te quiero. Y fue imposible no acordarme que es verdad, que cuando yo no quería a una persona decía, sí, te quiero mucho, pero decir te quiero, el hombre se está jugando todo lo que tiene, digamos. Y además tengo una experiencia personal con los libros. Me pasó una anécdota que yo creo que torció un milímetro mi destino, y para el hombre que está su destino casi todo preparado por la familia, por la época, por las costumbres, por el Edipo, torcer un milímetro en la única vida que tenemos no es poco decir. Yo estaba en el colegio secundario y había leído libros sobre todo europeos y americanos. No leía literatura latinoamericana. Leía, a Proust, y leía a Dostoyevsky, etc. Y entró un profesor que nos dijo: yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada. Así que les voy a leer literatura latinoamericana. Y si ustedes no me traicionan, no cuentan nada, están todos aprobados. Y ese tipo era Haroldo Conti, gran escritor, después desaparecido por los genocidas. Se sentó en una tarimita y nos leyó María la Rubia, un cuento de Dalmiro Sáenz, donde el protagonista terminaba haciendo el amor con la madre, que era una prostituta en el sur, y él no sabía, y nosotros teníamos 15 años, Eso nos produjo un impacto. Algunos empezamos a seguirlo a él. Pero por él, conocí a Cortázar y a Walsh y a Vargas Llosa y a Gabriel García Márquez. Y me abrió en mi propia lengua una dimensión extraordinaria, enriqueció mi lenguaje. Terminé escribiendo yo y después casi toda mi vida me dediqué a darle lugar a los más jóvenes. Alguna vez en una sesión psicoanalítica llegué a pensar que le estaba devolviendo ese favor a Haroldo Conti, que él me abrió las puertas a 5 o 6 de los 30 que éramos, que lo empezamos a seguir y a leer, nos cambió. Nosotros no le dieron importancia, allá ellos. Pero entonces, para casi todo lo que hacemos en la vida depende de cómo manejemos el lenguaje. Si una persona puede decir, sí señora, no señora, y voy al almacén, puede laburar de mucama, etc. Pero si un tipo enriquece su lenguaje, puede aumentar su capacidad, su potencial de trabajo, y etc. O sea que la incorporación de cultura a través de los libros termina siendo un arma fenomenal para desenvolverse mejor en el mundo. Pero aparte, la creación misma de la novela, como dice Kundera, fue lo más importante de la edad moderna, porque generó la ficción que produce el mismo efecto que la realidad. Leyendo un libro, yo me olvido que es ficción y lo siento como verdad. O sea que la creación del libro, de la novela, sucedió nada menos que en lengua castellana, y yo creo que eso nos cambió a todos. Les recomiendo a cualquiera que vea esto, que se meta en un libro y que goce lo que es viajar a través de la propia imaginación. No hay nada superior. Por supuesto, hay grandes películas que están trabajadas sobre un libro que se transforma también en literatura y también producen esa sensación de aprendizaje inolvidable, ¿no? Uno ve Grupo de Familia y toma una frase textual del libro original, en donde el más joven del grupo se suicida para darle culpa a todos los demás, y la más vieja del grupo dice, pobre, era tan joven, no sabía que pronto lo íbamos a olvidar. Y aparte, si no fuera por los libros, no me hubiera encontrado con Antonín Artaud, que me salva de cualquier problema acerca de cómo hay que comportarse en la vida, porque él dijo, la razón de ser no ha sido descubierta. Yo sé que alguna vez charlamos y me decías que como dos corazones, uno que canta estas cosas, la guitarrita, al mar, a todo lo inmutable, y hay otro que se somete alegremente a las reglas del mercado y dicen, ¿quieren rock? Ahí va, fuck you. Que hay dos que juegan, ¿no? Yo vendo lo que yo soy. Y chao, nada más. Si la gente lo compra, que lo compre. Si no, no, que compren otra cosa. Well, the sad moon song, long dead star on late night TV. The sadness shooting away your glow. In the bowl, crumpled man, in the world. Sí. Que eso me impresiona el cambio, ¿no? Como va creciendo. Acá viene. Acá viene. Cuando todo está perdido, lo que resta es sumo. La música, sí, yo la conocí a la señora Inés Música. Nunca. Escucha, no es una coincidencia que el disco de Sumo se llama Dividido por la Felicidad, que sería Divided by Joy, que Joy Division era la división entretenimientos era una parte de Auschwitz donde estaban las prostitutas. O sea que había prostitutas en Auschwitz. Y esa parte del campo de exterminación Auschwitz se llamaba Joy Division, división de entretenimiento. Entonces ese conjunto tomó su nombre por eso. Y a mí ese conjunto me ayudó mucho cuando yo vine a la Argentina. Yo escuchaba mucho a ellos y estaba muy como influenciado. Cuando empezó Sumo, yo quería hacer una onda tipo Joy Division, ¿no? Aunque eran con músicos de acá que ni sabían quién era Joy Division. Y bueno, ese tema salió porque En Inglaterra, mi novia en Inglaterra era la manager de un conjunto que se llamaba Manicured Noise, o sea, ruidos manicureados. Y la batera, que era la, también, después fue la primera batera de Sumo, era la novia del guitarrista de Joy Division, oh, que después fue el guitarrista de New Order también, ¿no? Pero ahora ya no está más porque, como me dijo Diego, recién se fue. Porque yo leí un artículo otro día y no estaba, no figuraba su nombre. Pensé, dice a guitarra y ahora otro tipo. Me dijo Diego recién que se fue. Bueno, y yo y Stephanie, ella vivía en Manchester, en el norte de Inglaterra. Y todos Manicured Noise vivían en Manchester. Y también Joy Division era un poquito en Manchester. Argentina. Contacto telefónico. Bien, 11 y 22 de la mañana, seguimos en No Te Escondas Más por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito. Ayer te mencionábamos que recibíamos la noticia de una incursión marítima, le ponían en Página 12, procedente de Colombia, donde políticos opositores al gobierno de Maduro Algunos mercenarios narcotraficantes de Colombia y integrantes de la DEA intentaron un golpe de Estado ahí en Venezuela, buscando información al respecto, y veo cómo es Google que lo va llevando de un lado para otro. Uno pone DEA, pone puerto, pone el algoritmo, desembarco, el algoritmo, y aparece una nota publicada en El Ciudadano, de Rosario, en Santa Fe, que dice que el diputado del FRADE, diputado santafesino, con el que hemos dialogado en alguna otra ocasión en esta emisora, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo Provincial brinde precisiones sobre las tareas que lleva adelante la Agencia Antidrogas, la DEA, del gobierno de los Estados Unidos desde 1998 hasta la actualidad. Y qué mejor que comunicarnos nuevamente con Carlos del Frade, a quien le damos la bienvenida, para que nos cuente un poquitito más en detalle ese pedido de informes. ¿Cómo va, Carlos? Buenos días. ¿Cómo le va, muchachos? La verdad que es un orgullo y un gustazo que me llamen para charlar de estos temas que son realmente estructurales sobre lo que significa hoy ese fenomenal negocio que es el narcotráfico, junto al negocio de las armas que se tragan la vida de nuestras pibas y nuestros pibes en distintas geografías argentinas. Así que muchísimas gracias. ¿Cómo puede ser, Carlos, que año tras año venimos dando cuenta del avance del narcotráfico en Rosario, en Santa Fe, y nos venimos a enterar que desde 1998 la DEA está laburando ahí en Rosario? ¿Qué hay detrás de todo esto? Esto forma parte, por supuesto, del plan de desarrollo que ha tenido siempre el Imperio norteamericano sobre América del Sur, con un control permanente y con la activación de negocios ilegales que fomenta el propio gobierno de Estados Unidos con distintas administraciones. Porque la creación de la DEA es una creación que hizo Richard Nixon allá por el 1 de julio del 73. Participó activamente junto a la CIA en los golpes militares de la década del 70 en Argentina, entre ellos, por supuesto, el golpe del 24 de marzo del 76. Y en abril de 1978, una disposición conjunta entre la dictadura de Argentina y la dictadura de Bolivia genera el primer cargamento de 200 kilos de cocaína que llega a la zona franca de Bolivia en el puerto de Rosario. Todo eso auspiciado por las dictaduras, es decir, por los gobiernos nacionales en aquel momento de Bolivia y de Argentina, todo planificado con un importantísimo narco boliviano, Roberto Suárez Gómez, el primer proveedor de cocaína de Pablo Escobar Gaviria, para que se vea cuál es la dimensión de todo esto, y comienza a desarrollarse el negocio del narcotráfico en todo el noroeste argentino, tal como lo declaró un integrante del ejército en el año 2009 en la justicia brasileña. Todo esto nosotros lo tenemos documentado, ya lo hemos presentado varias veces, y allí comienzan a aparecer los vínculos de la DEA con todo lo que tiene que ver con el golpe de Estado, los repetidos golpes de Estado en Bolivia y también en la Argentina. Y ahí aparece una declaración de un hombre llamado Michael Levy, que era uno de los oficiales de la DEA, como él cuenta que durante la dictadura argentina la DEA siempre estuvo involucrado con operaciones conjuntas con los grupos de tareas mientras se desarrollaba el narcotráfico. Esto es muy importante porque es una de las grandes hipocresías sobre que la DEA en realidad no combate el narcotráfico, lo regula, que son cosas distintas. Y a partir de ese momento, lo que surge desde la democracia en adelante es que el Estado democrático se monta sobre esos nichos paraestatales, esos negocios que están llevando adelante los integrantes de Fuerzas de Seguridad Nacionales y Provinciales, vinculados siempre a las bandas narcos. Esto es un negocio de arriba hacia abajo. Se abre el periodo democrático. En 1988, la primera visita de la DEA llega a la provincia de Santa Fe de la mano del entonces ex vicegobernador Antonio Van Rell, supuestamente con la idea de adiestrar a policías de Santa Fe, y 10 años después, en 1998, surge el primer informe nacional de la DEA argentina sobre el desarrollo del narcotráfico en la Argentina, y allí pone como lugar de ingreso y de egreso de la mayor cantidad de cocaína a la Argentina los puertos privados de San Lorenzo y el recientemente privatizado en aquel momento puerto de Rosario. Desde entonces hasta aquí hubo permanentes informes, visitas de distintos gobiernos, por otra parte, de la DEA hacia la provincia de Santa Fe y de integrantes de los gobiernos de Santa Fe hacia la DEA. Así que más que nunca, a partir de esto que vos marcabas sobre esta operación que se está haciendo en Venezuela, es muy importante saber qué diablo hizo la DEA, no solamente en la provincia, sino sería bueno en la Argentina, sí. Pues yo estoy convencido que una de las grandes responsabilidades del crecimiento del narcotráfico en la Argentina, como en otros países, tiene que ver con la DEA, tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos, y por eso hicimos este planteo para que la DEA responda en serio y en forma concreta cuántas misiones y qué hicieron durante estos por lo menos 22 años que nosotros ponemos allí en función a la experiencia en la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo se hizo la presentación esta, Carlos? Nosotros lo hicimos hace 2 semanas atrás, eso ya ingresó en lo que se llama el sistema de comisiones, irá supongo yo a la comisión de seguridad y se discutirá y después supongo yo que en menos de un mes se tendrá que resolver su aprobación para que después se le pida efectivamente a la DEA el informe que han hecho en Santa Fe. ¿Y cuál es la expectativa? Cualquier respuesta formal sirve, es muy importante cualquier expectativa formal, porque después seguramente vamos a seguir con estas presentaciones pidiéndole información por vía judicial, por afuera de la legislatura, pero hay que hacerlo porque me parece que son injerencias extranjeras que después, insisto, tienen que ver con negocios que se terminan comiendo la vida de nuestras pibas y nuestros pibes, y eso no lo podemos permitir. No, está claro. Bueno, esto que nos llamaba la atención, que recordás hoy que marcaba al principio, surge a raíz de un nuevo episodio en el que algún organismo de Estados Unidos está vinculado a un intento de golpe en nuestro continente. La verdad que en lo personal desconocía que en la actualidad la DEA estaba laburando en nuestro país, por lo menos de una manera así tan continuada, como lo describís vos en Santa Fe. ¿Crees vos que hay chance de usar esa base ahí en Santa Fe como intento de otros golpes? No, eso no lo creo. Creo que son algunos integrantes nada más, pero sí han tenido contacto y después han aparecido algunos personajes extraños como este señor D'Alessio, que se presentaba como un integrante de la DEA. Sí. Y que en realidad formaba parte de los servicios de inteligencia de la Argentina, dentro de la Agencia Federal de Investigaciones, y que en realidad trabajaba para esos oscuros lugares de los negocios mafiosos empresariales internacionales y en forma paralela era un integrante del servicio de inteligencia. Así que todos esos tipos se han vinculado a estas agencias durante años. Son agencias que en este caso, como la DEA, trabaja en la Embajada de Estados Unidos, tiene algunos integrantes, pero claro, su nombre, su supuesto prestigio hace que muchos sectores policiales de distintas provincias, siempre cosidos y atravesados por la corrupción, llamen a supuestos expertos de la DEA para que les digan cómo combatir el narcotráfico. Bueno, en realidad, cada uno de los integrantes de las policías provinciales lo saben, pero de esta manera justifican hacer algo cuando en realidad lo que no quieren es hacer algo justamente en contra de una caja fenomenal de dinero que siempre es la habilitación de las bandas narcopoliciales en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy en Rosario con respecto al narcotráfico? La pandemia le puso una especie de entretiempo, de pausa a lo que estaba sucediendo en Rosario. Durante los primeros 3 meses del año tuvimos 63 asesinatos, pero a mí me parece que una vez que se vaya terminando la cuarentena vamos a empezar a ver una vez más esas disputas por la cuestión del territorio y que vamos a volver a generar estas informaciones, estas noticias tan tristes en donde, como siempre decimos, las chicas y los chicos terminan siendo los sujetos de las noticias policiales. Está clarísimo. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto, que nos mantengas al tanto de esta situación. Agradecemos el laburo que se viene haciendo para pedir explicaciones de lo que la DEA viene haciendo o no haciendo. Y seguramente te estaremos molestando en alguna otra oportunidad para ir enterándonos de lo que vaya sucediendo. Y para mí es un gustazo que me llamen de allí, así que muchas gracias, no va a ser molestia. Hasta cualquier momento, muchachos. Un abrazo, Carlos. Chau, chau. Ahí lo teníamos, a Carlos Del Frade, diputado santafesino, especialista en temas vinculados al narcotráfico, a la historia del narcotráfico en nuestro país, dando cuenta de un pedido de informe al Ejecutivo Provincial sobre qué está haciendo la DEA desde hace más de 20 años en nuestra provincia, que no hace nada por... Decía él, regula, no combate, regula el narcotráfico. What's going on? Give me the microphone, che pongo nomi boss. Impossibile tu covario, fare a che sienta che soy. Oh, a donde voy, mi camino sin un convoy. La suela más que gastada y música hacia donde voy. Porque hoy nos dijeron que lo nuestro ya es basura. Ya no curan cara dura, literatura inmadura. No modulan ni calculan, abusan de esa gran brújula que demarca el sendero por el cual van esas putas. ¿Y qué dicen? Nada. Si te bardió tu Gucci, sos pussy más que un inútil. Si sufrir me gano únicos. Creyentes de mi arte disparado como un fusil estúpido, tu negocio de trapicheo no único. Y si canto el público, no es por el poder, es saber que para algo serví en este mundo esculpido. Por seres violacios del trabajo de sus pupilos, trato de crecer y ver de ser el ser más lúcido. Y por favor dejen de ser ese chastre en la pared, que a la gente no le resulte un gran estímulo. Sumándome a los vínculos, ninguno está mortífero. Por eso mi hemisferio resulta ser un minúsculo placer. Deber de creer, de desvanecer, de querer volver, traer, sorprender y convencer. Ascender, no entorpecer, sino aprender a entender. Y entender que el aprender no es solo un 10 en un papel. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Ok, me adelanto al paso 1.5 de este frame, escribiendo, manteniendo línea dentro de un freestyle. Everyday con el clan en este play, nunca pausa a causa de que el sonido suene tan bien. Yeah, rest in peace a los caídos, representados por el ritmo agresivo de este buen sigmo. Es el hip hop y no me canso de pensar todo el tiempo que sería de mi vida si no existiría el rap aburrimiento. Me nutro de sentimientos y al igual que vos tengo metas y estoy creciendo. Sufrí más de un insulto, algo oculto, sentí nervios, soledad, depresión, innovación, conocimiento. Y es así como encuentro la paz en lo que más odio. Mi cantidad de ganas de escribir no me iguala a los folios. No lograría vivir sin igualarme a mis demonios, saliendo del cascarón, dejando de ser retoño. Sin moño, ni luz, ni oro, ni coro, ni flow monótono. El pibe del salón que no para de ser autónomo, ambivalente, consciente de un léxico demoledor. Termómetros no aguantan mi feroz ardor cardiólogo. Lo que piensan que el rapero en estudio se saca cero. Opresores de un gran medio, remedios no son serenos. Y para ser un artista no arriesgarse es algo feo. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Que la mierda se encuentra sonando, música callejera, respeto del barrio en contra de esta gran marea que viene golpeando. So real, hip hop so high, living in the game. Thank you. adentro navegar. Pensamientos, razonamientos, investigar emociones y demás lamentos. Oído, sonido, única frecuencia. Ayeres, mañanas de por referencia. Oído, sonido, 30, 40 ideas, sentidos, vivo, acrecenta. Aunque respectiva de naturaleza, por más inercia, termina, empieza. Se ausenta, luego regresa, se tuerce hasta no más se endereza. Aunque no aparente la corteza, por más cadencia, ahora prudencia. Sigo adelante y me representa, mismo en otro lugar se presenta. Dicho encuentras, a final de cuentas, descubres, despiertas, ya afrentas. Recuentas, de nuevo recuentas, descubres, despiertas, ya afrentas. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? En cualquier lugar, viene y va. Señal por sí mismo, solo tal o cual, solo viene y va, antes actual, de entrar lo sabes, ahora sal, de entregar sería posibilidad, interferencia trato de cegar, júbilo en ecos podremos llegar, tono en himno sonar, en dónde, en qué lugar, pisas, a dónde vas, dónde puedes ubicar, revisas, reivindicas, mira más, mira todo. No se voltea hasta el total. Males merodeando el umbral. De ser lo sabes, no negar. No estoy hablando de ningún problema. Es solo una capacidad, manantial de ideas. Aparecen las cuestiones a un lado de las soluciones. Correcciones que nos hacen volver a empezar. Con los pies más firmes, ya no tropezar. Y así es mirar, apreciar y así realizar, completar. Uniones, formas, somos parte de una siembra que no puedes imaginar. Somos fruto de semillas del mismo lugar, cultivadas con la misma mano. Siempre regadas con mucho cuidado, ¿ja? Compartiendo vida, compartiendo muerte. Estamos en la tierra y hoy es el presente. Tiempo correcto para que nos volviemos a ver. Mira, mira, ¿ja? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? En cualquier lugar, viene y va. ¿Qué? Viene y va. ¿Qué? Viene y va. Eso. Kevin Johansson. Ah, ¿cómo está? El otro, ¿cómo era? Axel Krieger y Kevin Johansson. Son todos argentines. Sí, con nombres. Locos. Jugando al tejo en la valle, me hice amigo del bongo. Esa es la voz de Germán Dreisig, inconfundible. Bien, 11 de la mañana, 42 minutos y entró nomás. Que no quedó afuera, lo hacemos entrar al bloquecito, no te quedes afuera. Algunas cositas que hay dando vueltas. Por un lado, una información que publican varios medios y que tiene que ver con el respaldo a la gestión de Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se reunió en el día de ayer con empresarios y sindicalistas y le brindaron su apoyo, cosa que no hicieron los acreedores. que en su gran mayoría han rechazado la propuesta. Ninguna de esas cosas me llama la atención, ni que hayan rechazado la propuesta, ni que en este contexto se hayan sentado en una misma mesa y con el mismo apoyo empresarios y sindicalistas. Lo llamativo es la foto. A ver esa foto. En las callecitas internas que tiene la residencia presidencial de Olivos, una formación casi le diría militar, que tampoco es lo que me llama la atención, de todos los concurrentes a esa reunión, está encabezando esa formación Alberto Fernández y Martín Guzmán, y en tres hileras todos los ingresantes, todos los participantes de esa reunión, y del otro lado estarás diciendo, ¿qué le pasó al inclusivo que viste todos los días, Diego? ¿Por qué no dijo les? Y no dije les porque la verdad que uno entra a hacer la cuenta y cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 personas, todos hombres, y salvo Martín Guzmán, ¿cómo explicarlo? La mayoría, si no todos, ya han pasado... ¿Ya están en edad de riesgo, dice usted? Sí, sí, podría decirlo. Iba a ser más asquerosito. Ya están en una franja etaria. Iba a ser decadente. Referencia, claro. Iba a ser referencia al examen de próstata. Que después de cierta edad los hombres se realizan. Ya van todos al proctólogo. Tal cual. No sé si al mismo. Pero sí, es llamativo. Llamativo de esta gestión también que de manera inédita conformó el Ministerio de la Mujer y las Disidencias, que viene poniendo en práctica distintas políticas, atravesándolas a todas ellas con perspectiva de género, más o menos. Y esta reunión y esta foto, la verdad, llama la atención. Sí, y aparte para agregarle, el único gobernador que no le dio el apoyo fue nuestro vecino, Don Rodríguez Sá. Ah, mire. Quien carga ahí con, por lo menos, uno de los últimas portadas de diarios con Florencia en la comisaría supuestamente suicidada, ¿no? Hay novedades al respecto ahí, de ese caso, la autopsia... La verdad que uno lee el informe y las excusas de por qué no salieron en la primera autopsia y dan ganas de... Es indignante, sí. Muy indignante, sí. ¿Tiene ahí el detalle? No, el detalle no, pero lo buscamos. No lo tengo acá a mano, pero... sí. No sé si recuerdan, hicimos dos entrevistas telefónicas, una con... una integrante de la APDH de San Luis y otra con la hermana de esta mujer que, según la policía, apareció ahorcada, suicidada en la celda. Varios signos indicaban otra cosa, sobre todo lo remarcaba la integrante de la APDH, que después de haber visto tantas personas, tantos casos de personas suicidadas en cárceles, se da cuenta de que hay algo más detrás. En principio la autopsia había simplemente comprobado la muerte por asfixia, por ahorcamiento, sin haber revelado más datos, y después de un pedido se hizo una segunda autopsia y empezaron a saltar muchas cosas llamativas, como por ejemplo signos de defensa en su cuerpo, signos de haber sido violentada físicamente, peritajes en lo administrativo que dan cuenta de la cantidad de personas que había en la comisaría, y muchas otras cuestiones que ponen de manifiesto que por lo menos habría que haber investigado un poco más a ver si no ha sido un suicidio. Obviamente la familia de esta mujer de denuncia en este sentido, que fue un suicidio, y lo que podría haber sido una causa más cajoneada y cerrada, hoy se pone nuevamente en marcha, y ojalá pueda llegar a demostrarse, a saberse la verdad. Sí. Las últimas novedades son que el cuerpo presenta signos compatibles con autodefensa. Dice así, el parte policial señalaba que la aprehensión se debió a la resistencia que puso y a la violación a la cuarentena obligatoria. Morales fue hallado ahorcado 10 horas después y se determinó como causal una asfixia mecánica. Sin embargo, el parte del forense, Gustavo Lafourcade Durán, no brindaba detalles sobre cómo se encontraba el cuerpo y por eso el abogado Calderón Salomón solicitó una ampliación. El médico accedió al entender que se cometieron errores técnicos. En el segundo informe, el perito mencionó lesiones que no estaban en el primero. Se encontraban en la muñeca y antebrazo izquierdo y escoriaciones debajo de las rótulas de las rodillas. El médico aclara que fueron producidas en vida y no pudieron provocar la muerte. Así que en relación a la causal de muerte, dijo que pudo ser provocada por el cordón que hallaron en la escena porque coincide con el surco en el cuerpo. Pero alertó que también pudo ser consecuencia de un golpe certero en la parte cervical. Los abogados buscan determinar la manipulación del cuerpo y la cantidad de efectivos que había en el lugar. Ya fueron interrogados testigos. Hasta el momento ninguno dijo haber visto el cuerpo colgado. Afirman todos que lo encontraron en el piso. También se aguardan todavía pericias de ADN, celulares y cámaras. Otro elemento importante, ¿sí?, para la familia es la declaración testimonial de la médica de la localidad, a quien llevaron a verla, ¿sí?, mientras la estaban deteniendo, y ella describió a Florencia como que no la notó drogada ni alcoholizada, la notó colaboradora con ella, tenía excelente predisposición y sin embargo la encontró exaltada y ofuscada con la policía. De esta manera se descarta también que estaba descontrolada con todo el mundo, como dijeron los efectivos, y sobre todo lo que recalca el abogado es que incluso más allá de los nuevos informes de la autopsia, no hay testigos del cuerpo colgado, y al respecto de la guardia figuran oficialmente en los documentos 4, y que cuando llegaron los primeros personales de la fiscalía, digamos del juzgado, había 8. Entonces también están en esa parte de la investigación para ver realmente quiénes estaban presentes y quiénes manipularon el cuerpo, ya que nadie lo vio colgado. Pero después me olvidé y me comí. En otro orden de cosas, Matías Culfas anuncia a través de su cuenta de Twitter que a partir de hoy, si sos monotributista o autónomo, podés solicitar un crédito a tasa cero con un tope de hasta 150.000 pesos. Lo empezás a devolver en 6 meses y como mínimo en 12 cuotas fijas y sin interés. Para solicitarlo tenés que ingresar a afip.gov.ar con tu clave fiscal y haces clic en crédito a tasa cero. Luego informa el importe que necesites de acuerdo a tu categoría, el número de la tarjeta de crédito que vas a utilizar en la operatoria y el banco. Si no estás bancarizado, podés elegir una entidad para tramitar una tarjeta de crédito o abrir una cuenta a la vista para compras en comercios. Los bancos deberán ofrecer este trámite de manera electrónica, rápida y gratuita. Una vez aceptada tu solicitud, podés pedir el crédito a través de Home Banking. No es necesario que lo hagas físicamente. El banco deberá acreditar la primera cuota en un lapso de 2 días hábiles después de la aprobación. El monto se te va a depositar como saldo de tu tarjeta de crédito en 3 cuotas iguales y consecutivas. Ten en cuenta que solo podrás usar el dinero otorgado de manera electrónica. Tenés tiempo para pedirlo hasta el 29 de mayo. Inclusive, encontrá toda la información y los requisitos para acceder al crédito en argentina.gov.ar. Bien, ¿alguito más que ande por ahí? Sí, yo me encontré con un titular que me hizo reflexionar en cuán mediáticos son nuestros representantes, ¿no? Por decir, llamar de alguna manera a los políticos y todo lo que va pasando en la escena política desde las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Cómo eso pega en la imagen y en la aceptación social. Y este titular, a ver a usted qué le parece. Le doy hasta los números después. Kicillof, el sí. gobernador de la provincia de Buenos Aires, uh-huh. anunció un plan de ampliación de cárceles y reclamó a la corte que ponga orden. No voy a entrar en provocaciones, no nos van a distraer, dijo. Se trata de un proyecto para sumar, escuche, 1.350 plazas en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Equivalente a 3 nuevas unidades, agrega acá el medio que lo difunde. Se realizará entre junio y noviembre con una inversión total de 800 millones que se suman a otros 350 millones que hubo que cancelar en deudas para poder hacer este proyecto. Ayer veíamos los números y hablábamos de 21.000 plazas para 46.000 presos detenidos. Personas que están en la cárcel y va a ampliar 1.350. Fenomenal. Sí, póngale el calificativo que quiera. La verdad que, o sea, me encuentro en la dicotomía esta en la que digo, bueno, las redes sociales algo movilizan, eso está claro, pero podríamos hablar de que movilizan casi un 2% de lo necesario, ¿no? Sí, hay experiencias igual de redes de haber conseguido, creo que en alguna oportunidad lo he comentado acá, a través de estos Trending Topic. Claro, exactamente. Cómo hay gente vinculada a la función pública que se mueve sobre todo cuando la exigencia viene a través de eso, de Trending Topic. Vivimos en un lugar donde las redes sociales son bastante relativas, ¿no? Claro. Y hasta le arriesgaría muy poco influyentes, entre comillas, tómelo. Pero en ciertos lugares circula mucho por ahí, ¿eh? Y como que esta situación de confinamiento social de alguna manera exacerba también un poco el rol de estas redes. Así que yo voy a hacer caso a esa tendencia también. Y voy a leer unas últimas palabras del gobernador. Hay una campaña que quiere generar miedo y angustia en la población que se está cuidando de esta pandemia. Buena parte de la oposición está colaborando con eso. Es un grupo ínfimo los que están llevando adelante ese juego y yo no me voy a emprender en eso. El que me dejó de a pie. Hay, medio vinculado con lo que venía contando, hay un chiste de Daniel Paz que nos compartió la producción. Se ve a una persona, uno estima del grupo de riesgo, digamos, mayor de 60, pongámosle, claro. Calvo, sentado frente a un monitor de una computadora y él a su espalda, parada, una mujer que pareciera ser su hija y le dice: "No, papá, esa es una noticia falsa". Y el padre le contesta: "Pero, ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso?". Se suma una comunicadora, Natalia Aruguete, con una reflexión acerca de este chiste que está muy buena para compartir. Sí. Y dice: "Está muy bien imaginar teorías conspirativas para descular al asesino virtual, pero nunca olvidemos quiénes somos aquellos que garantizamos la propagación de fake news". Bien, 1557-6173 es el teléfono que tenemos disponible para que mandes mensaje de texto, WhatsApp o Telegram. En este programa del día de hoy de No te escondas más, martes 5 de mayo, hay una consigna y es ante la confirmación de que los hornillos también dispone la obligatoriedad del uso del barbijo en la vía pública. No quedan zonas en Traslasierra donde se pueda circular sin él. ¿Qué consigna le pondrías a tu barbijo? Y lo asábamos en el fogón. Y a través de las líneas colectoras llegan algunos mensajes. No sé si estará escribiendo Fanny o el Topo. Buena, si entra me encantaría escuchar un tema que me gusta mucho que se llama Arriba Vas de la banda Los Umbanda. Como siempre, altísimo programa Topo. Sí, ese era el Topo, era el Topo. Bien. Hola, yo a mi barbijo le voy a poner Dictadura del Silencio. Ya ni discutir se puede en la calle, porque cuando hablas con el barbijo no se te entiende nada. El otro día. O peor, no sabés con quién estás discutiendo. Peor. Si hay algo peor que no te entiendan es no saber con quién estás discutiendo. Y me comí un flan. También por WhatsApp escribía Martincho. Buen día, Diego y Moni. Yo a mi barbijo le pongo estoy rodeado de viejos vinagres. Ja, ja, ja. Y de paso pregunto, ¿qué pasa si no se usa el barbijo? Porque dicen que es obligatorio, pero no qué pasa si no se usa. ¡Oh! No leí en detalle. En realidad, la publicación de la comuna es un afiche. No hace mención a ninguna ordenanza. Podríamos, la verdad, que averiguarlo. No lo había pensado. Pero en otra. En Las Rosas, por ejemplo, en Mina Clavero, en Nono, las ordenanzas municipales disponen multas en efectivo que van desde los 2.000 a los 10.000 pesos por la violación de la obligatoriedad del uso del barbijo. En todos los casos que mencioné, disponen de una semana, ¿cómo es que le llaman? Para educación, sí, que una onda así, o sea, te van a agarrar sin barbijo y te van a decir, ojo, que te estoy controlando, que sea la última vez que te veo sin barbijo, a la próxima, dos luquitas. Claro. Luciana, buen día. Hasta que sea ley, mi consigna es aborto legal, seguro y gratuito. Besos. Besos, Lu. Besos. Alejo, sí, escribía Lupo Not Dead, hablando ahí del radialista Tom Lupo, que será extrañado y recordado. Yo no sé si ya lo hemos leído, ha mandado tanto mensaje Pablo hoy, esta mañana, que yo ya no sé cuáles leí y cuáles no. A ver. Ya que vienen medio hip hopero, pido unísono de Control Machete, gracias. Sonó. Y después, gracias por compartir esos audios, escuchar a estos grosos, qué bien me hace. Cuánta belleza a veces tienen las palabras. Exacto. Y... Mari Carmen, el barbijo que uso, por mí confeccionado, es todo rojo. Y si le tuviera que agregar una consigna, sería la boca gritando de la garganta poderosa. Vamos, Mari Carmen. Bien, ¿alguno más? Por acá, nadita más. Solo me queda... Quería decir una última noticia, porque esta es de verdad de esas que no hay que dejarlas afuera y que son de la verdadera información también que anda dando vueltas. Que es, incorporan a más de 3.500 personas trans travestis al programa Potenciar Trabajo. En el día de ayer, diferentes instituciones del Estado comunicaron la incorporación de 3.536 personas trans de manera efectiva al programa Potenciar Trabajo. Este anuncio se hizo después de varias semanas de recolección de información y registro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad y el Instituto Nacional en contra de la discriminación, la xenofobia y el racismo, que es el INADI. Así que este programa Potenciar Trabajo tiene como objetivo el acceso a la terminalidad educativa formal, a la certificación en oficios y estímulos a emprendimientos productivos y depende de la Secretaría de Economía Social. En el marco de esta emergencia sanitaria, el gobierno, en articulación con estas organizaciones, hicieron el registro de miles de personas trans en situación de precariedad laboral y vulnerabilidad social de todo el país, fueron evaluadas y posteriormente incorporados al programa. Así que es para destacar este paso ahí para el cupo de las personas trans y los más básicos derechos humanos de dignidad para todos los habitantes de este suelo. Y hoy sigo pidiendo perdón. Llegó para no quedar afuera el reporte matutino del Ministerio de Salud. ¡Esa! En ningún lugar describe las 14 muertes que anunciaban en algunos medios. El total de casos confirmados en Argentina al día de hoy es 4.887, de los cuales 262 fallecieron. Se registraron dos nuevas muertes, un hombre de 75 años residente en la provincia de Córdoba y una mujer de 75 años de la provincia de Buenos Aires. A la fecha el total de altas es de 1.472 personas. Dice el informe que ayer fueron realizadas 1.798 nuevas muestras y que desde el inicio del brote ya se han realizado casi 70.000, lo que equivale a 1.500 muestras por millón de habitantes aproximadamente. El número de casos descartados hasta ayer es de casi 54.000 personas y las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 42 años. ¿Sabe cuántos años tengo? ¿Cuánto? 42 años. Ah, mira vos. Ayer fueron confirmados 104 nuevos casos. Bien. No se sabe más nada, ¿no? Se suspendió esa campaña en los lugares públicos, voluntaria, en el momento de hacer el hisopado, no pasó más nada, ¿no? No tengo registro, no podría confirmar ninguna de las dos cosas, ni que se hayan suspendido ni que se sigan haciendo. Lo último que habíamos dicho era ese episodio en donde se detectaron 7 casos y uno veía en la crónica de un canal de televisión del grupo Clarín que quienes estaban haciendo no podían explicar a ciencia cierta qué significaba eso positivo, si era que tenían anticuerpos porque ya habían cursado la enfermedad, claro. Si es que ya habían cursado la enfermedad y estaban manifestando un rebrote, una recaída, o eran casos nuevos asintomáticos. Tremendo. Y 6 del mediodía, ya todo vendido, estamos bien para lo que veníamos. Nos vamos a escuchar un poco más de música y venimos con el cierre artístico en este No Te Escondas Más del día de hoy. Cazábamos correcaminos y lo asábamos. Despierta, cayó de la cama. No para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tienta. Aunque te mienta, diciendo la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. No volverá. Las hojas no entenderán. llegar. No llores o vas a estallar. Mi mente despierta, callo de la cama. No para de rodar, la ventana está abierta. Por más que ella lo intenta, su orgullo le tienta. Aunque desmienta y sienta la apariencia. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. Aunque se vea de afuera, no notaría si ardiera la manera de salvarla de la hoguera. Si vivís en el Valle de Tras la Sierra y estás atravesando situaciones de violencia de género en tiempos de aislamiento obligatorio, no estás sola. Para información, asesoramiento y denuncia, comunícate con Ministerio de la Mujer de Córdoba. Atención 24 horas todos los días. 0800-888-9898. WhatsApp 351-814-1400. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Atención 24 horas todos los días. Línea 144 o por WhatsApp al 11-277-16-463, 11-277-59-047 u 11-277-59-048. Ante una emergencia, llama directamente al 101, Policía. Recordá que no hay prohibición de circular por la calle si estás yendo a hacer una denuncia. Esta situación está prevista como excepción porque es una situación de fuerza mayor. Recordá que la unidad judicial del departamento de San Alberto, ubicado en Boyerito de la Cocha, 1344 Mina Clavero, se encuentra abierta para efectuar denuncias. Para conocer con qué profesionales y recursos contás en tu comuna o municipio, metete en las redes de Casa Violeta Tras la Sierra. Quédate en casa con derechos. Aislamiento no es silencio. No estás sola. Bien, y llegamos al cierre de este programa con arte telefónico, como venimos haciendo en cada uno de estos cierres del No Te Escondas Más. La propuesta es llegarnos al arte en vivo, el arte de nuestro valle, que cuarentena mediante nos tiene un poquitites alejades, sin posibilidad de ver a nuestros artistas, escucharlos en vivo, en directo, poder abrazarles, agradecerles infinitamente esto que se ha vuelto tan necesario y que hemos revalorizado en este estado de cuarentena. Cuán necesario es el arte para nuestras vidas, para nuestra cotidianeidad. Hoy no va a ser la excepción, nos ponemos en contacto telefónico con Hugo Rocha, músico de Villa de las Rosas, cantante del grupo Los Otros. ¿Cómo va, Hugo? ¿Cómo anda eso? ¿Todo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo va llevando esa cuarentena? Bien, bien. Dentro de todo, disfrutando lo que te regala un poco la cuarentena, tener estar más en casa y haciendo cosas con mi nieta y ese estilo de cosas. Disfrutando la familia y a las actividades que habitualmente desarrollabas, ¿cómo les impactó? A las actividades económicas, muy fuerte. Las actividades con la música se van arreglando, viste, ahora con la tecnología seguís en contacto con músicos amigos, estamos haciendo esos videitos para divertirnos, que después los subís por Facebook, viste, esas cosas que uno en cada casa va armando temas, así que jugando un poco con eso. Bien ahí. Bueno, la propuesta es esa, Hugo, un poquito poder traer, si tuviéramos la posibilidad, te traeríamos al estudio, esa posibilidad no está, así que teléfono mediante, la idea es escucharte desde ahí, desde tu cuarentena, haciendo lo que habitualmente por ahí brindabas en otro ámbito, más compartido. ¿Qué, sí, bueno, ¿qué tenés ahí para compartir? Y te cuento, nosotros con la banda, con los otros, empezamos a tocar el año pasado. Sí. Hicimos un par de tocadas. Después la banda empezó a reestructurarse, cosas que pasan con las bandas. Y en plena reestructuración nos agarró a la cuarentena. Así que vamos, si querés, te hago un tema así medio acústico. Dale. Un tema que hacemos con la banda, es un tema bastante viejo, mío, que se llama Pepelín y Piquillín, y el tema habla de cuando vivía todavía en Buenos Aires y soñaba, era un sueño vivir por este lado. Bien. Cuando quieras. Vamos. Dale. ¿Eh? Cuando quieras. Dale. Perdón por la guitarra, me cuesta bastante. No me importa dónde voy armando mi destino. Mientras hago esta canción, hay un viento de montaña que me dices por aquí, con perfume de felicidad, hasta la capilla. No era café, tú eras la vez, suelto de aquí, acá y no te mandando, como la luna y el sol, que se pasea en el mundo, tapa el círculo. Hay senderos que me invitan a andar, llevan aquí muchos años, saben a dónde va. Tú eras a mí, por eso voy aquí. Tú eras a mí, suelto de aquí. Hay arroyos cristalizantes que se burlan de él. Es un sabio ignorante que te enseñará a vivir. Una piedra estaba, cosas de un dedo atrás, fue aquella madrugada que por fin te vi bailar. Ahí, Hugo, bien ahí. Gracias. No, por favor. Se comunica por Facebook a esta radio Gaby Penjos diciendo: estamos sin celu, así que mensaje por acá, aguante Huguito Rock and Roll. Y es parte de la familia de la banda. ¿Qué quieres que diga? No. Bien, Hugo, muchísimas gracias por compartir ese lindo tema. Nos estaremos encontrando en algún momento, ojalá pronto, con la posibilidad de una mirada de por medio, un abrazo, un mate compartido. Bueno, sí, seguro, eso pone la firma. Muchas gracias a ustedes y gracias, y que la pasen lindo a pesar de la cuarentena. Abrazo, Hugo. Abrazo. Bien, ahí lo escuchábamos a Hugo Rocha en este cierre artístico telefónico del día de hoy. Bueno, 12:21. Ajá. Así es. ¿Será que ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Y qué vamos a hacer? Nos van a sobrar 20 minutos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Consigna. ¿Qué podemos hacer en estos 21 minutos que nos sobran? De hoy. El promedio, el resto que nos quedó de hoy. Bueno, algún mensajito que haya llegado a último momento al 1557-6173. Yo me estoy dando cuenta que hay un sorteo por hacer y vamos a terminar de vuelta. Entre pito y flauta, como quien dice. ¿Lo hacemos hoy el sorteo entonces? Sí, bien. Como que no. Bien, es muy bueno que sea hoy el sorteo porque son poquites. No menos, no vaya a creer. Se sumaron, ¿no? Si tiene alguno para agregar, me avisa, yo los voy numerando caprichosamente. Del 1 al... ya le digo qué número. Usted vaya... Sí. Le tiro los nombres de acá para que no quede ninguno afuera. Claudia, Andrés, Pipo, Nico Chorchik, León, Luciana, Alejo, Martincho, Mari Carmen, Adri preguntando por la consigna de hoy. Es, ¿qué consigna, qué leyenda, qué frase le pondrías al barbijo? Ya que hoy quedamos desde ayer confinados, también les hornillenses, como el último bastión que quedaba del valle. No, ya estamos, vía pública, barbijo sí o sí. ¿Asti participó de la consigna? Llamó, saludó y eso, pero no participó de la consigna. Bien. A ver, bueno. Está escribiendo Adri. También Juan de Nono en el Facebook. Juan, eso lo tengo, sí, perfecto. Bueno, tengo 11 participantes de la consigna. Un número del 1 al 11. 4. El 4. ¿Puede creer que es la segunda remera que estamos sorteando desde que volvimos? Sí. ¿Y se la gana la misma persona? Nah. Sí. Nah. Claudia. ¿Otra vez, Claudia? ¿Puede creer? Se va a poner una casa de ropa. ¡Qué bueno! Bueno, pero... así va, con una remera puesta y la otra de barbijo. Sí. ¡Qué suerte! ¡Qué suertuda para la remera! Muy ¿Vio? Bien. Mirá que pensé el número, ¿eh? Bueno, gente, la programación continúa hoy día martes. ¿Con qué programas, Moni? A ver. Sí, tenemos. Hoy hay una super novedad. Súper novedosa. Sí, hoy arranca un programa nuevo. Ajá, estuvimos escuchando los avances. Exacto, yo ahora cuando terminemos también le voy a dejar el avancito, la promo, para que lo vuelvan a escuchar. Parece que va a ser algo muy interesante entre política, política internacional, conspiranoias y demás temas interesantes. Hoy va a ser a las 7 de la tarde el programa, que acá te lo estoy buscando para ver el nombre, que no me lo acuerdo, qué desastre. Esa te la debo. ¿Así se llama? Sí. Bien. Por eso bueno. No me lo acordaba. Bueno. Así que vamos a tener eso como de súper estreno y luego a las 20 horas va a estar la repe de paisanas del barrio. Bien. De 20 a 22. Nosotros volveremos a encontrarnos el día de mañana a las 10 de la mañana con otro No Te Escondas Más. Chao. We'll be right back.